y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Si nada, aquí estamos, iniciamos la tertulia. Es que más que compañeros que nos visitan, somos amigos, Alex. Tenemos que dar un poco de... Y nuestra siguiente invitada admirada es admirada por quienes le conocemos. Le damos bienvenida a Amelia Sanchís. Bien hallada. Amiga Amelia Sanchís. Y encantadísima de estar rodeada de tan buenos profesionales y mejores personas. Somos atrevidos. Somos atrevidos, nos lanzamos y a esta maravillosa aventura de la que es la comunicación. E intentamos cada sábado pues compartir con nuestros oyentes el sentir de la ciudad y buscando temas que puedan resultar al menos atractivos para nuestros invitados y para quienes nos escuchan. Bueno, oyendo lo que os dice la gente, me vas a disculpar, querido, pero creo que deberíais estar encantadísimos porque hacéis bien de lo que se trata, y es dar voz a las personas y dar información la suficiente como para que pueda mejorar la vida social y la vida de una ciudad, lo cual me parece magnífico, de verdad. Eso lo agradecemos, porque fíjate, estábamos hablando antes con Antonio Fernández, un hombre maravilloso, fantástico, y cómo se expresa y cómo habla, siempre desde la mesura. Nunca desde que le hemos entrevistado, nunca ha soltado una palabra malsonante, ni siquiera un tono alto cuando ha estado enfadado o muy enfadado por esa indiferencia a veces que muestran los representantes públicos ante una necesidad vital que tiene un sector de la población tan desfavorecido como Las Palmeras. Pero con esa mesura dice grandes cosas. Grandes cosas, claro. Es fantástico. Como grandes hablar. Cosas como que el barrio de Palmeras está en una situación de emergencia y que hay que actuar ya, ¿no? Y además es un hombre que quizás su escuela ha sido la calle, pero es un hombre muy sabio, ¿no? Y con mucho liderismo, ¿no? Muchas ganas de empujar y de que su barrio cambie, que tenga otra perspectiva de vida. Sí. Y hoy, fíjate, las malas costumbres, cómo se acostumbra la gente a las malas costumbres. Porque le da también por estar fuera de nuestro estudio a don Rafael del Castillo, y le tenemos que llamar por teléfono. ¿Qué cosa es esto, don Rafael? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues nada, que no me puedo multiplicar, no me puedo dividir. Los santos tenían la capacidad esa de dilocación, creo que se llamaba. Yo como no soy tan bueno, pues no puedo estar en dos sitios a la vez. Hay que ser menos pecador entonces, ¿no? No. Justito. Puede pecar de manera sana. Bueno, pues Inés nos va a meter en el tema de lo que tenemos, las propuestas que hemos hecho para esta tertulia. Inés, cuando quieras. Bueno, pues el gobierno municipal quiere poner en marcha a partir de septiembre un plan de desarrollo en los barrios, un desarrollo social en los barrios desfavorecidos de nuestra ciudad. Y bueno, parece que sin tener en cuenta todo el trabajo realizado, ahora nuestro querido Chacho en Palmera nos ha dicho que sí, que se va a tener en cuenta el plan integral, que ya ha habido conversaciones, no sabemos en Sur qué ha pasado, pero parece que no se va a respetar muy bien todo el trabajo que ya han hecho las asociaciones y los colectivos en los diferentes barrios. Oye, espero que no se enfade Chache. ¿Por qué? Ha dicho Chacho. Ah, Chacho, perdón, Chache. Bueno, pero cariñoso. Otro abrazo. Cariñoso. Rafa Castillo, ¿un ayuntamiento puede saltarse los acuerdos previos de otro gobierno y hacer lo que estime oportuno? Bueno, por poder, está demostrando que se hace, ¿no? Lo que pasa es que cuando esto pasa, yo creo que en la raíz no hay un interés sincero por corregir la situación o por arreglar lo que se dice que se va a hacer. Yo creo que aquí simplemente hay un interés por hacer una comunicación política de un tema que está candente en los medios, etcétera, y decir, pues yo le voy a hincar el diente a esto porque me beneficia políticamente y ya está. Si de verdad hubiera un interés sincero, pues sabrían perfectamente que no se puede tirar la casa cuando ya se ha empezado a hacerla de nuevo, y sobre todo hacer la casa sin contar con aquellas personas que van a vivir en esa casa, ¿no? La gente de Las Palmeras, pues tuvieron que ser ellos quienes hicieran un proyecto para un plan integral en Las Palmeras ante la dejación de las propias administraciones, que cuando se pusieron a hacer ese tipo de planes, ese tipo de proyectos, pues le contrataban a empresas o a técnicos especializados para que elaboraran un plan sin contar con quienes estaban ahí habitando, y eso ha fracasado siempre. Lo mismo que fracasaría que a ti te quisieran hacer una casa sin contar contigo, sin preguntarte si te bañas, si te duchas, si quieres ascensor, si no lo quieres, dónde duermes, etcétera, ¿no? Y aquí creo que no hay ningún interés real en solucionar la vida de las personas, y bueno, pues esto hace gente descreída y el drama lo veo ahí. Es verdad que los planes integrales tanto de Palmeras como del Distrito Sur no han tenido ningún desarrollo, a lo mejor de proyectos muy pequeñitos y de medidas muy pequeñas, pero no integrales. Es decir, que da igual quién gobierne, que parece que las personas de los barrios empobrecidos van a tener que seguir viviendo durante mucho tiempo así porque las administraciones no dan respuesta. Amelia. A mí me da pena que pasen estas cosas y que pasen casualmente cada 4 años. Y lo de casual va con toda la ironía de la que soy capaz. Una noticia del diario Córdoba, recojo la noticia y luego, si os parece, entro en los datos, que a mí esto de los datos está el monstruo de las galletas y estoy yo que soy el monstruo de los datos. Refuerza los argumentos, ¿no? En la noticia del diario Córdoba decía exactamente que para el próximo mes de septiembre el ayuntamiento de Córdoba, decía el alcalde José María Bellido, que presentaba un plan de acción social para los barrios de Palmeras, Moreras, Distrito Sur, y decía que es una tarea de toda la sociedad, que liderada por el ayuntamiento, pero necesitamos que todo el mundo se implique y que nos va a ayudar a poner en marcha el plan instituciones de nuestra ciudad que tienen un compromiso social muy importante. Me fui a buscar más datos y no había más datos. Decía que no quería adelantar nada de la iniciativa por no desvelar las conversaciones mantenidas. Y entonces decía que luego ya presentaría más datos. No puedo dar más datos puesto que la propia corporación no había dado más datos, ni quiénes son, ni qué están haciendo, ni nada. Pero decía que también el ayuntamiento quiere poner en marcha para ejecutar el plan de barrios de la ciudad precisamente la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS. No es que quiera ponerlo, es que esto ya estaba comprometido. O sea que de entrada, igual si leemos, y si leemos despacio, más. 90 páginas que conforman el Plan Local de Intervención de Zonas Favorecidas, más el plan que coordinaba con la propia Junta de Andalucía. Yo entiendo que es lo que tiene leer, que tienes que invertir tiempo. Y además, si la educación en las personas se transforma en los usos sociales que hemos dado en llamar educación, la educación en las administraciones tendría que seguir lo de Baltasar Gracián: lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y además recomiendo que lo hagan de la siguiente manera: que se lean las últimas 10 páginas, de las 79 hasta la del final, porque es justo el resumen. ¿Y por qué además hablo con esto con más soltura? Porque a mí me contrató para trabajar en barriadas, en aquel momento se llamaba de actuación preferentes, un gobierno del PP. O sea, esto debería trascender, no la ideología, porque la ideología la tenemos que tener todas las personas. La ideología es lo que nos ayuda a jerarquizar lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, pero sí debería trascender al partidismo. Y esto es lo que parece que no acabamos de entender. Y claro, confundimos partidismo, ideologías, y así se arma la que se arma. En la primera de estas páginas aparece que en el Plan Local de Intervención de las Zonas Desfavorecidas, el diagnóstico municipal nos dice algo que es básico. Y es que el 86% es la valoración poblacional del principal problema, que es el desempleo. Y la segunda cosa, que es el 25% la falta de empresas. Elementos clave que en esos datos porcentuales no creo que cambie con lo que vaya a hacer ahora el gobierno municipal, porque son datos estadísticos que van a seguir manteniéndose. Y hay otro elemento clave, que son en los diagnósticos y problemáticos, que está muy bien realizado, dividido en tres zonas: Barriada Palmeras, Distrito Sur y Las Moreras. Yo estuve trabajando en dos de los tres que están aquí como preferentes, que es el distrito, Barriadas de Palmeras, en aquel momento que era Palmeras Moreras, por la especial vinculación. Incluso se hizo más, se hizo un sociograma y se hicieron 500 entrevistas en profundidad. Y hay otro elemento clave, que paso a este Plan Local de Intervención de las Zonas Desfavorecidas, que está dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social e Intervención en Zonas Desfavorecidas, ERACIS, que es lo que se había comprometido en un acuerdo de coordinación entre las diferentes instituciones. Acuerdo que, en vez de estar quejándonos, que es que no entiendo por qué siempre acabamos quejándonos de cosas en lo que son las intervenciones y los gastos, que se planteaba de 2018. No entremos a decir estas cosas, porque entre medias se cruzan unos elementos que son clave, como son cada una de las veces que hemos ido a ir a votaciones y que se han parado cada una de las instituciones que han intervenido. Entonces, muchas veces es peor las medias verdades que las mentiras, porque no tenemos en cuenta cómo se han parado las instituciones cada vez que hemos ido a procesos electorales. Claro. No digamos estas cuestiones así, porque esto no es así. De hecho, este plan estaba también elaborado, y de planes igual entiendo algo, no solamente planes en los que he trabajado aquí, ya digo, estando en el gobierno del ayuntamiento, el PP, sino también porque doy por hecho, constitucionalmente hablando, que todas las personas queremos lo mejor para la ciudadanía. Entonces, no empecemos tampoco a enredar. Creo que a estas alturas de cada una de las instituciones lo que buscamos es lo mejor para la ciudadanía. Pero noticias como estas lo único que hacen es enredarnos a todo el mundo. Y cuando estábamos trabajando, como el caso de Palmeras Moreras, las organizaciones fueron básicas. Y en todos los procesos, en todos, hay unos aquí al final, que también estaría bien que se leyeran, todas las instituciones que han intervenido en cada uno de estos procesos, tanto en el plan local de intervención en las zonas desfavorecidas como en otros elementos. De hecho, en la página, creo recordar, si aparece en la 83 o por ahí, plan local de intervención, entidades que han participado en el diseño local, y aparecen todas aquellas entidades, por un lado, al del lado izquierdo, las entidades públicas, y en el lado derecho, vuelvo a usar la ironía para resaltar, que aparecen las entidades privadas, que son algo así como 4 veces más que las entidades públicas. Por favor, seamos capaces de plantear todas estas cuestiones y de ver que hay que participar de las personas que van a vivir el plan. Claro. El plan no lo viven las instituciones, no. El plan lo viven las personas que viven en cada una de estas barriadas. Y hay que tener un poco de humildad para saber todas estas cuestiones y para saber que cuantas más personas participen, y además participen, que son las que viven en las barriadas, mejor saldrá este plan y todas las personas saldremos beneficiadas. Parece que el plan que propuso el ayuntamiento anterior, ¿no? La gente de, no ha, fue aprobado. ¿Y por qué ahora ahora que es vuelta a empezar otra vez? O sea, ¿por qué no se toma en cuenta lo aprobado anteriormente y se pone a la práctica? Porque se ganaría tiempo, ¿no? Claro. Y recursos. Rafa, ¿sigues ahí? Sí, sigo aquí. Sí, ¿por qué no se tiene en cuenta este plan que ya fue aprobado anteriormente? ¿O se le está dando tanta larga? Bueno, antes Amelia decía que de todo el mundo y que todas las instituciones, que ella no duda de que su interés está en conseguir el bien para las personas y para estas zonas, ¿no? Yo voy a discrepar un poquito. Sin negar eso, creo que hay otros intereses. Además, que en muchas ocasiones son más prioritarios que este. Y está el interés de vender desde el punto de vista de la comunicación política. Yo supongo, y estoy prácticamente convencido, que cuando se pongan a trabajar tendrán en cuenta qué se ha hecho, porque son los mismos técnicos municipales que antes estaban los que ahora van a estar implementando esto, ¿vale? Pero es que el otro plan, que igual a nivel técnico estaba muy bien hecho, a mi juicio adolecía de esta falta de participación de la gente que está viviendo en estas barriadas de las que habla Amelia. El PP dice que va a contar con entidades para elaborar el plan nuevo y para hacer esa intervención allí, que son muy, muy, muy solventes y tal. Igual lo son desde el punto de vista técnico, pero una con la que yo creo que no han contado, porque si no lo habría dicho el CH, es con Barrios Ignorados. Barrios Ignorados es una organización que agrupa a los barrios más pobres de Andalucía y que se diferencia de otras organizaciones en que está compuesta por las personas, en su mayoría, que viven en ese tipo de barrios, ¿no? Y ellos desde hace mucho tiempo critican la manera en la que se hacen estos planes, estas intervenciones, etcétera, critican el ONGismo que hay porque no tienen en cuenta a quienes están habitando ahí, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un despiste generalizado y hay intención de vender. Cuando yo fui concejal hace 4 años, de lo primero que se me encargó fue elaborar el plan de rescate. Sacó un documento que se trabajó y tal, y luego se olvidó. Creo que luego el corto plazo le come a los ayuntamientos, y el estar en a los políticos y el estar en campaña electoral de manera permanente hace que la prioridad esa, que son las necesidades de las personas de las que estaba hablando Amelia, se olvide. Creo, en fin, por resumir, que no se pone el foco en lo que se debe de poner, sino que el foco que hay está apuntando a un montón de sitios y no le da luz al sitio al que decimos que nos queremos dedicar y queremos iluminar. con todo mi cariño, Rafa. Hay 51 entidades participantes y es justo una, dos, tres, cuatro y cinco. La quinta, ABIB, Barrios Ignorados, sí participa. Y yo entiendo lo que tú quieres decir y es verdad. Figura que cuando... Figura que participa, Amelia, figura sí. que participa. No, pero si tú, pero si vamos tú a ver. le preguntas a Barrios Ignorados por el plan, ellos han criticado el plan local que se ha hecho porque ellos consideran que le hagan una encuesta, que se reúnan con ellos y tal, y que luego pongan que participan, no tiene la suficiente, no está muy lejos de ser suficiente. Vamos, que estoy hablando de lo que dice Barrios Ignorados, ¿eh? Sí, bueno, de sí, lo que sí. dice y de lo que yo creo. Sí, de hecho... Perdona que te haya cortado. No, faltaría más. De hecho, tiene... hemos tenido aquí a una vecina de Moreras, de una asociación, y ellos no han planteado plan integral todavía, lo plantearon en el 80 y tantos con Acto Futuro Sin Droga, uh-huh. y se quejaba de que no quieren un plan a la usanza de Palmeras por el hecho de que participan muchas ONG, muchas organizaciones privadas, que además se van a beneficiar económicamente en la aplicación de algunos proyectos. Yo estuve, por ejemplo, en una de las implementaciones del plan con Haz tu Futuro y tenían razón en muchas de las cosas que se hacían. Y voy a explicar la razón por la que dicen que se benefician y tienen muchísima razón en muchos de los planteamientos. Pero también es verdad que muchas veces la ejecución de muchas de esos presupuestos vienen tasados. Se generan relaciones clientelares que son muy difíciles de solventar y de saltar porque tenemos plazos. Y yo una de las razones por las que tuve que replantear muchas de aquellas cuestiones y por las que acabé además cursando trabajo social era porque jurídicamente no le encontraba la salida, la viabilidad. Ejemplo, nos ponemos a trabajar con las asociaciones. Las asociaciones vienen a trabajar de manera voluntaria, invierten un tiempo a la hora de elaborar esos planes y a la hora de que colaboremos todas las personas juntas, mientras que cuando se hace el sistema de contratación, no todas las personas tenían la titulación necesaria para que pudieran integrarse dentro de esos planes. Bien, se elabora otro sistema y se dice, bueno, vamos a ver si a través de escuelas, taller y casas de oficio buscamos la fórmula de contratación de estas personas. Fórmula de contratación que variaba según fuese escuelas, taller o casas de oficios, variaba el tiempo porque luego la estructura y sistema era muy parecido, casas de oficios un año, escuelas, taller dos, pero... El monitoraje y las personas que estaban en lo que era el sostenimiento de infraestructura, por temas de titulación otra vez, volvían a ser gente que generalmente era fuera de la barriada. Si luego se hacía un estudio analítico de las personas contratadas y del dinero distribuido en esa escuela, había una distribución mayor con respecto a las personas que se contrataban fuera, que es un poco lo que está comentando Rafa, de ese barrio que la inversión en dinero que se hacía ese barrio. Por poneros un ejemplo, que se podrían poner muchos más. Conclusión, cuando llegabas a la memoria. En la memoria tú tenías que decir que la inversión del dinero en el barrio no era toda la esperada porque mucho de ese dinero no revertía en el barrio. Nos pusimos a volver a indagar cómo se podía realizar. Claro, ¿qué pasaba? Si tú lo querías hacer en periodos, como muchas veces políticamente se pretende, que era periodos que fuesen solventables en un periodo político de 4 años, y ahí es verdad también que tenemos que encontrar la generosidad por parte de todo el mundo para que eso se haga de una manera en la que una inversión en infraestructura, una inversión en un cambio de paradigma real, no se puede hacer en un periodo tan corto. Si un problema ha tardado muchos años en complicarse, no se puede resolver en un periodo de 4 años. Es imposible. Y entonces ahí sí se complicaban esos temas. Pero también es verdad que para andar un camino hay que empezar muchas veces diciendo, tenemos estos mimbres, como decía Chacha hace un rato, no tenemos tampoco que perder posibilidades, y también es verdad que se hicieron cambios que en el caso, por ejemplo, de Palmeras Moreras, digo ahora Palmeras Moreros porque en su momento la actuación fue conjunta, en la que sí se hicieron cambios a través de estos planes en los que se intervino, que eran susceptibles de mejora, claro que sí, por eso siempre el criterio de evaluación es básico para saber dónde fallábamos y cómo desvelar dónde había estado el fallo. Profesora, me surge una pregunta, que me estoy aquí anonadado pensando, estoy no, al contrario, al contrario, es que eso es pedagogía y eso es lo que necesitamos muchas veces para entender las cosas. Cuando tú planteabas de que los estudios dentro de esa memoria tenían que buscar personas que pudieran cubrir los perfiles que se necesitaban para ese trabajo. Si estamos en unas zonas, en unos barrios, donde los perfiles no son bajos, son bajísimos. Sí. Donde la gente roza el analfabetismo, seguramente. Sí. O en un porcentaje muy importante. Va a ser muy difícil que reúna las condiciones para que ellos lleven a cabo su propio proyecto al carecer de esa formación profesional. Por lo tanto, ¿cómo se puede resolver una circunstancia como esa? Porque siempre nos vamos a encontrar en esa misma tesitura. No, pero es que sí se podía cortar todo esto. Lo que no había era voluntad política. Claro. O sea, había gente, yo me acuerdo de Pepi Hernán, de Palmeras, en las que estuve trabajando con ella. Y es que quien lo vive es la persona que mejor lo sabe. ¿Para eso qué teníamos? Teníamos animadores socioculturales, mediadores culturales, teníamos personas. ¿Y quién decía que eso no se puede? O sea, ¿en qué sitio se decía que no se podía cambiar que en un aula, en vez de un profesor o profesora, hubiese tres? ¿Y dónde se decía que teníamos que mantener una estructura rígida y que en un sistema educativo nada podía cambiar cuando el perfil educativo era distinto? ¿Dónde ponía eso? Nosotros tuvimos allí una experiencia espectacular y la mitad de nuestro alumna, es verdad que eran grupos reducidos, grupos de 10 personas, porque el perfil daba para hacer las cosas de otra manera y por eso se nos llamó para hacer las cosas de otra manera. Pero también es verdad que nos decían que por qué se estaban elaborando esas memorias. Pero encontramos gente muy estupenda, en que encontramos gente como Blanca Ciudad, que reinterpretaba las cosas. Encontramos personas como quien firma esto, Carmen García Palomo, que también tenían una mirada más abierta. Las miradas pueden ser miradas que van hacia una convergencia de un punto concreto diciendo que desde aquí no podemos salir, y también encontramos personas con las miradas en abierto diciendo, bien, vamos a buscar puntos de unión, vamos a buscar puntos de relación entre todas nosotras y una reinterpretación amplia de un marco normativo, porque esa sí es el uso alternativo de los conceptos jurídicos indeterminados. Claro, ahí está la buena voluntad, claro, de querer llevar, claro, puntos en común. Claro, claro. Y las personas podían no saber desde un punto de vista academicista, que ahí no nos servía de nada, claro, pero podían saber muchísimo de la vida y nos enseñaron cosas que se nos ponían los pelos de puta diciendo, pero ¿cómo no se nos ha ocurrido antes? Vale, cuéntenos esto y vamos a reinterpretar esto. No sé cómo lo estará reinterpretando lejos del estudio Félix Ortega, nuestro amigo Rafael del Castillo. ¿Algo que matizar, Rafael? Bueno, yo creo que la línea que apunta Amelia es la dirección en la que hay que caminar, insistir en la falta de voluntad política y de que cada vez que pasan 4 años, quien viene, pues quiere que lo que haga se termine en 4 años, y falta esa generosidad para entender que problemas complejos pues no se pueden resolver en poco tiempo, y a lo mejor quien corte las cintas, por decirlo de algún modo un poquito más gráfico, tendrá que ser quien venga después, o quien venga después de quien venga después, eso falta. Y a lo mejor por parte de las administraciones hay que ser un poco más imaginativo para que quien ejecute este tipo de proyectos sean figuras que vayan más allá de las propias administraciones por las limitaciones que muchas veces tiene la propia administración a la hora de contratar, a la hora de los presupuestos, etcétera. Hay algunos países en donde hay intervenciones así, que lo que montan es una especie de consorcios, de manera que la propia administración está dentro de ese consorcio. No sé si la figura legal es el consorcio o es otra, pero es ampliar la responsabilidad de quien ejecuta esto a la administración, entidades, vecinos, vecinas, sobre todo vecinos, vecinas. Yo no sé si en el plan local que se ha desarrollado, el último, hay incluida algún tipo de renta básica. Se pone mucho el foco en Las Palmeras en el empleo, pero ¿por qué no se pone también en la renta básica? Creo que eso es también un cambio de paradigma que debe ser tenido en cuenta, y que los vecinos y las vecinas de Las Palmeras han planteado a la Junta. Y bueno, pues el ayuntamiento podría también experimentar, porque hay dinero para un proyecto similar, y en Barcelona se ha hecho algún modelo de renta básica en la barriada de Las Palmeras. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros, Pepa Pérez y Alex Castellano. Gracias, Ángel Rubio, siempre presto a colaborar con nosotros. Está atenta. Vaya, increíble. Aún en la distancia. Bueno, con poquito tiempo vamos, si queremos tratar, pues la última semana ha sido movidita en noticias no muy buenas. En este caso, la Sin Razón vuelve a cambiar el nombre a la Plaza de Derechos Humanos, y tras un recurso que hizo la familia del rejoneador Antonio Cañero y una asociación, ¿no?, de rejoneadores. Entonces el pleno también hubo mociones de Vox y de Izquierda Unida, Vox diciendo que había que cambiarlas todas y Izquierda Unida diciendo que había que mantenerla. Ninguna moción prosperó, con lo cual el PP acata la sentencia y Izquierda Unida está valorando si puede tomar alguna medida legal cuando ya se haga efectivo el cambio. ¿Qué os parece todo esto? Yo de verdad, desde un punto de vista jurídico, estoy francamente indignada. Hay un ámbito normativo que se lo están saltando, y me asombra el personal de Vox tan dado a los marcos normativos, pero me parece que Vox con la legislación es como un enamorado y las margaritas. Esta sí, esta no, y claro, me deja un poco perpleja. Igual tendría que replantearse que esto no es potestativo. O sea, los marcos normativos se cumplen todos, los que nos gustan y los que no. Entonces hay unos marcos normativos que tendrían que cumplirse. Y en este caso el PP hace una jugada un poco, voy a calificarla de surrealista, porque como es sábado, vamos a hacerlo lúdico. La pregunta que le haría a el PP es, ¿está pretendiendo un fraude de ley? Porque igual, es que a mí no me riega el cerebro con esto del calor, porque soy de tensión muy baja, y como soy de tensión tan baja, no acabo de entender lo que dicen exactamente aquí, ¿no? Dice, es lo que tiene, vuelvo siempre a lo mismo, es lo que tiene leer. Leer es muy gratificante. Actos simbólicos. Y dentro de los actos simbólicos, en la Ley 2/2007 de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, en su artículo 32, dice, La exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública y realizados en conmemoración o exaltación y enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar del 36 y del franquismo, de sus dirigentes y organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, se considerarán contraria a la memoria democrática de Andalucía y a la dignidad de las víctimas. No pone de los verdugos, de las víctimas, que igual es que se nos va todo el mundo el punto y claro, decimos hasta lo que no debemos. De las víctimas, no de nadie más, de las víctimas. Ergo, no hay lugar ya a reivindicar a nadie más, salvo que no tengas la condición de víctima. ¿Cañero tiene la condición de víctima? Ah, no, perdón, que no la tiene. Vale, primera de las cuestiones. Segunda de las cuestiones es que dice que el portavoz del PP dice que si este cambio puede contravenir la ley de memoria histórica, lo único que pretenden es que ese cambio de la Plaza de los Derechos Humanos que vuelva a la Plaza de Cañero lo realizan solamente para que sea algo que ha sido tradicional aquí y solamente le llamarán Plaza de Cañero, dejando indeterminado a qué corresponde esto de Plaza de Cañero. ¿Esto es que lo van a hacer en fraude de ley? Es una pregunta, porque igual si lo van a hacer en fraude de ley tenemos que plantearnos ese uso torticero de las denominaciones. Entonces, que nos lo aclaren, porque igual es un uso torticero. Tenemos a un Vox que deshoja la margarita con la legislación y a un PP que hace un uso torticero de la legislación, en concreto del artículo 32 de la memoria histórica. Y claro, una que ya pinta canas, o se las pintan, depende del día, pues se queda un poco consternada. Y estas cosas están bien. No voy a entrar tan siquiera a mencionar quién era Cañero, ya esto que lo hagan ellos, porque como no dicen exactamente la razón por la que volvemos a Cañero, pues yo tampoco voy a volver ni a tan siquiera sí. mencionar Cañero. No sé, Rafa. Bueno, sí. Se denomina que fue un benefactor, ¿no? Que hubo un periodo en que hubo inundaciones aquí en Córdoba, ¿no? Yo y no entonces, conozco, no, no entiendo de barcos. Sí. O sea, me pasa como con Vox sí, y sí. Twitter, que no sí. menciono. Es que, claro, una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad. No, una mentira dicha muchas veces se vuelve cansina. Eso. Sí. O sea, cansina, sí, sí, sí. Rafa, una mentira es cansina, muy sí. cansina. Rafa del Castillo, que está ahí al teléfono, la sentencia también dice que no está demostrado que Antonio Cañero participara en el golpe y bueno y luego después en lo que fue la posguerra, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, Rafa? ¿Se nos ha ido Rafa del Castillo? Sí, puede ser, estaba muy ocupado sí. en la quinta escuela... En la quinta escuela... Bueno, se habrá cortado la comunicación seguramente con Rafa. Se habrá acabado la batería. Contra bueno, el paro sí. y la precariedad. Sí. Ah. ¿Inés? Sí, sí, sí ¿estás sí. ahí? ¿Me escuchas? Sí, sí. sí. ¿Inés? Sí. Sí, ah, que sí, yo te estoy escuchando. Ah, perfecto. Lo que yo opino importa poco porque aquí ha habido historiadores que han hecho trabajos científicos y han demostrado la participación de Antonio Cañero en la muerte de personas republicanas tanto durante la guerra como después. De sí. Así que sí, que creo que el juez es juez y no es un historiador. Sí. Y le había bastado con consultar la cantidad de bibliografía científica que hay o haberse leído el libro El Holocausto Español de un hispanista americano, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero vamos, donde viene escrito de manera clara lo que hacía este personaje. Sí, de hecho hay aquí la anécdota de un historiador, Francisco Moreno, dice que recoge en uno de sus libros el testimonio de un testigo de la época que declaraba que Algabeño y Cañero los había visto tirotear con fusiles de montería a los presos de la cárcel de Antequera, ¿no? Dice, donde esta persona que lo estaba viendo era guarda, o sea que los historiadores dan testimonio de estas cosas que eran verdad, ¿no? Pero es más, Rafa, ha habido una comisión municipal de memoria democrática aplicando la ley de memoria democrática de Andalucía, donde se ha hecho un esfuerzo con historiadores de esta ciudad para recopilar datos de cada persona con nombre en las calles, ¿no? ¿Por qué no se ha recurrido a eso? ¿Hay alguna intención? ¿Hay alguna intención, supuestamente? Bueno, pues yo creo que todavía existe un franquismo sociológico en nuestra sociedad. Creo que cuando hubo la transición faltó una segunda transición, porque la primera transición y la única que hemos tenido dejó que continuara en el poder personas aliadas con el franquismo, y muchas estaban dentro del campo de la judicatura, y cada vez de manera recurrente que sale algún tema de la memoria histórica, pues hay sectores que vienen de ahí, que lo que quieren es taparlo, que se olvide, pretenden hacer equidistancia entre unos y otros, cuando esa equidistancia no es cierta y es totalmente injusta. Afortunadamente hoy tenemos historiadores prestigiosos que han puesto la verdad y la han dejado escrita. Y no entiendo yo, bueno, Amelia lo ha contado antes muy bien, ¿no? No entiendo yo cómo este juez se mete a historiador, como se obvian un montón de cosas y como se hace un dogma franquista de ciertas cosas, ¿no? Pues habrá que seguir peleando y seguir luchando para revertir esto. Ya van demasiados años, ya esto tendría que estar resuelto, como en otros países que han sufrido dictaduras como la nuestra, pero bueno, no lo tenemos aún resuelto. Lo que no tenemos que hacer es rendirnos nunca. Rafa Castillo, te agradecemos que nos haya atendido la llamada, por estar en una jornada muy intensa, y te felicito por organizar toda esta jornada y un trabajo enorme que has tenido previo a que se pudieran realizar debidamente. Por lo tanto, felicidades por ese trabajo y gracias por atendernos esta mañana, ¿vale? Un abrazo. Venga, grande, amigo. Un abrazo. Un abrazo. Un beso a todos y a Alex y a las tres que estáis ahí. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Qué besucón, qué besucón. Amelia, creo que tendríamos que hablar tanto y muchísimo de las cuestiones legales que a veces... Sí. Juegan un papel muy importante, y sobre todo en el desconocimiento de la población de cómo se tratan las leyes, de qué manera se manejan torticeramente, como tú decías. Sí, hay un libro que os lo recomiendo. El libro es de Stephen Vincent Say, El hombre del toque mágico. Y decía, ¿cómo le explicarías tú a una persona de otro planeta qué es lo que está pasando en el planeta Tierra, ¿no? Y el extraterrestre lo explicaba al terráqueo y le decía, en nuestro planeta hay 101 ley, dice, y para promulgar otra, dice, se tiene que derogar una de esas 101, dice, y solamente tenemos pena de muerte para una cosa, dice, ¿y para cuál? Dice, para la corrupción, el resto es salvable, dice. Pero cuando alguien es capaz de corromper, no estoy a favor de la pena de muerte, ni tan siquiera en la corrupción, vaya por delante, pero me chocó mucho porque estaba escrito en tono de humor, es una sátira brutal, y efectivamente me parece que esto es lo que está pasando. A la ciudadanía siempre nos cuentan las cosas en la clave en la que en ese momento, de manera coyuntural, viene y les conviene. Y esto solamente se está resolviendo con esta manera de abrirse que tiene esta radio, que tienen los medios cada vez más autónomos. Y eso está muy bien. Es difícil y es complicado, pero está fenomenal. En eso estamos, Amelia, con un esfuerzo enorme. Tremendo para poder sostener este proyecto y que pueda tener una duración amplia en el tiempo, para que cada uno de los ciudadanos de esta Córdoba querida pueda entender que la radio es suya y está abierta pues a cualquier mensaje que se quiera dar dentro de las razonables estructura que puede tener la comunicación. Así que, Amelia, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. A vosotras siempre. Ha sido un placer. A vosotras las personas. Gracias, Amelia. Los seres humanos. Los seres humanos. Ha sido un placer. Gracias.